siga la fiesta. Hay un águila que vuela en mi cabeza. Dame ritmo y dame blues y dame cerveza. Quemando la noche en un garito cualquiera. Y al bajar esta vez solo del escenario, me encuentro a mi colega y estás tú a su lado. También vino tu amiga, les buscaste un plan. Celestina, esto va a cambiar. Me da a mí que estos dos no se entienden. Pero tú y yo hoy estamos de suerte. Vino Cupido preguntando y le respondimos. Que hace menos de un minuto que nos conocimos. Me dices que vienes con bicho. Yo te digo, ando un hueco en tu nido. Otro se ahogaría, yo me subo a este tren. Que donde caben dos, caben tres. Después del beso te hice una promesa. Lo bueno acaba de empezar. Pues me caso, verás que bien te irá. Que donde caben dos, caben tres. Que donde caben dos, caben tres.